Buenas tardes desde España. Y buenas tardes también desde Argentina. Sí. Buenas tardes realmente desde Argentina. Sí. ¿Listas para empezar? Yo soy Pilar Soro Mateos, maestra de primaria, desde Tarragona, España. Vamos a entrevistar a la profesora Cristina Alcaraz, sí, correcto. Sí, desde Argentina. Nos va a hablar sobre un programa de educación ambiental, de educación infantil. Y también junto a ellas están las profesoras, me parece que Graciela Mónica, si no me equivoco, Cristina. Bueno, sí, es correcto, sí. Y la señora Belkis, San Pedro. Bueno, en todo caso ella ya nos las va a presentar ahora y nos van a hablar sobre este proyecto para niños de educación infantil. Si te quieres presentar, Cristina. Perfecto, cómo no. Bueno, soy María Cristina Alcaraz, soy personal directivo, vicedirectora de la Escuela número 500 Domingo Faustino Sarmiento de Villa Constitución en la provincia de Santa Fe, Argentina. Lidero desde hace unos años, junto a mis compañeras, a las docentes, a las profesoras, proyectos que tienen que ver con la idea de las TIC en todo lo que sea educativo, teniendo como, digamos, una referencia muy clara de que son un elemento y un instrumento más para el aprendizaje, pero que nunca van a llegar a reemplazar al docente. Y tratamos siempre de buscar, de comunicarnos, dado salir de nuestro medio, dado a que nuestra escuela es una escuela urbano marginal, nuestros niños provienen, como el término está diciendo, dentro de la clasificación de las instituciones, de chicos que sufren todo aquello que es carencia, que es falencia, papás desocupados, falta de contención familiar, de una vivienda digna para vivir, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la escuela trata de dar todo aquello que desde la educación podemos hacer, y es que ellos puedan conocer qué pasa fuera de las fronteras. Y Internet y las TIC nos brindan esta oportunidad para aprender junto con ellas. Por eso es que tenemos hoy aquí, Pilar, a dos de nuestras profesoras que están viviendo experiencias de alfabetización integral, teniendo en cuenta el medio ambiente que nos atraviesa dentro de la institución escolar con sus temáticas, trabajar en valores, poder conocer las características de otras comunidades, las tradiciones, cómo es el proyecto de los ositos viajeros, que en un momento lo hicimos teniendo en cuenta y liderándolo YARN, pero que luego lo trabajamos ya por nuestra cuenta teniendo en cuenta las pautas. Entonces aquí la profesora Belkis San Pedro con usted. Ajá, bien, gracias. Bueno, como adelantó Cristina sobre la capacitación de la Transforma de Educarred Argentina, yo pertenezco al proyecto de los ositos viajeros, que apunta a alentar la escritura creativa y que, bueno, promoviendo el entendimiento cultural entre los alumnos, fomentaba la alfabetización integral y la vinculación entre las áreas curriculares. A su vez, nuestros alumnos se comunicaban con los alumnos de México por medio de correo electrónico, de videoconferencias y sus producciones también en el blog del proyecto. Bueno, los alumnos intercambiaron dos ositos de peluche con el Instituto Bilingüe Damisis de Puebla, México. Y así generaron vínculos de comunicación, intercambios de experiencias pedagógicas entre los docentes, los alumnos del instituto. Y los ositos viajaron con un pasaporte, con un libro viajero para compartir las aventuras que el osito visitaba cada casa. También traía golosinas típicas de cada país, artesanías, había tarjetas, un montón de regalos. Y nuestros osos que viajaron se llamaban Blanquita y Celestina. Esos nombres fueron derivados por nuestra bandera nacional, por los colores de la bandera. Y los que recibimos eran Chocolate y Nochtli. Claro, lo que pasa es que cuando los recibieron los chicos no entendían bien el nombre de uno de los ositos, que era Nochtli. Y bueno, empezó la curiosidad, qué quería decir, se involucraron en buscar el significado, pero no solamente los chicos, sino entraron docentes de la institución, entraron padres, y bueno, algunos aproximaban el significado, pero no todos. Un PPS preparado aclaró las dudas acerca de Nochtli, que es un término derivado de náhuatl, que tiene que ver con nopal, nopalera, nopalitos, y exquisitos platillos que se pueden preparar. Entonces los chicos leían los textos que acompañaban las imágenes, encontrando como portador de texto recetas, y reconocieron la estructura, ingredientes y preparación. Después buscaron recetas de cocinas mexicanas, de comidas mexicanas en internet, trajeron también de los hogares recetarios de cocinas, escribieron recetas locas haciendo uso de los portadores del procesador de texto Word. Y bueno, y finalmente hicimos tacos de puerco, pollo y res, y amasaron las tortillas artesanales. Y bueno, fue una experiencia que los alumnos creo que nunca se van a olvidar. Y bueno, la proyección de este PPS dio lugar a la lectura con sentido, dejando la tan antigua, mi mamá me ama, mi mamá me mima, y por leer texto con sentido, de interés, que ellos tenían interés en trabajar y en realizar actividades, y bueno, ahí estaba, dada la llegada de los osos y las costumbres que tenían de cada país de origen. Estos osos teníamos que investigar quiénes eran estos animalitos. Entonces comenzaron con enciclopedias virtuales, libros de biblioteca, libros de lecturas del grado. Todo esto pudo verse el material que después fue presentado en el proyecto, del proyecto en el blog. Y bueno, después en enero, nuestra coordinadora de Argentina tuvo la suerte de poder visitar México y el Instituto de Amisis allá y conocer personalmente a los docentes, a la coordinadora, a la señora Margarita Ruiz Fierro y autoridades educativas del colegio. La recibieron muy bien y allí estaban Celestina y Blanquita, nuestras osas, que muy bien cuidada por los chicos. Un intercambio gastronómico permitió que mediante la propuesta de alfabetización integral allí se prepararan para recibir a nuestra coordinadora tortas fritas y mate cocido, que era lo tradicional de nuestra Argentina, y narraran la leyenda de la yerba mate. Entonces los alumnos mexicanos investigaron en la web, escribieron, cantaron, dramatizaron, buscaron enciclopedias interactivas, en fin. Yo calculo que fue una de las experiencias más lindas que yo pude vivir en estos últimos años. Bueno, esto es el resumen de tantas propuestas que se realizan y que estamos realizando. Pues, esta solamente una, dices. Sí, bueno, tenemos varias propuestas y varios proyectos acá trabajando, pero, en fin. Bueno, ahora te voy a pasar con mi otra compañera que te va a contar también un poquito de otros de los proyectos. Muy bien. Pues muchas gracias y luego seguimos. Tu compañera. Bueno, gracias. Encantada. ¿El nombre es? Encantado también. Mónica. Mónica. Mónica Graciela. Gracias, Belkis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy maestra de nivel primario. Una de las tantas propuestas, como dijo Belkis, que hemos trabajado aquí. Es el Club de los Niños Cuidadores del Planeta Tierra. Este proyecto apareció cuando buscábamos información para la capacitación que tenemos aquí en Villa Constitución sobre las tecnologías de la información y de la comunicación. Este proyecto es un programa de educación en valores para niñas y niños de 2 a 8 años. Es un programa de la Unidad de Primera Infancia y Educación Familiar de la UNESCO y de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bueno, nos interesó muchísimo porque nuestra escuela, digamos, tiene un eje en educación ambiental. La propuesta nos pareció muy interesante. Accedimos a los boletines de AMEI, que es la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y a los que realmente recomendamos porque tiene propuestas muy, pero muy interesantes. Y el Club de los Niños Cuidadores del Planeta Tierra, el UNESCO, la educación en el siglo XXI ha de basarse en el aprender a conocer, en el aprender a ser, en el aprender a vivir y en el aprender a ser. Y esta educación ambiental que hoy es tan necesaria, la comenzamos desde nuestra escuela, desde el nivel inicial, con chicos de 5 años, y tratamos de continuarla hasta que finalicen sus estudios en séptimo grado. Esta educación educación ambiental, como dice la UNESCO, esta educación en la que deben aprender a conocer, pensamos que este conocer hoy es diferente. Hoy nuestros niños aprenden y conocen de manera totalmente diferente a las que quizás aprendimos y conocimos nosotros. Hoy debemos incluir las tecnologías en la enseñanza. Sabemos que nos enfrentamos a grandes desafíos, a preocupaciones y a problemas. De todo este abanico posible, en los aspectos que nosotros nos centramos, más allá, que son niños muy pequeños, es la búsqueda, la selección, la organización y la comunicación de la información. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, lo hicimos a través de la herramienta fantástica que es Internet, que fue por donde primeramente accedimos a este programa de educación en valores. Y bueno, y después de ahí comenzamos a seleccionar las actividades y adaptar este programa a la realidad y al contexto de nuestros alumnos. Organizamos, siempre basándonos en este proyecto, en unidades. Comenzamos por los animales, seguimos por las plantas, seguimos por nuestro cuerpo y luego todo el aspecto urbano. Y fuimos relacionando con cada uno de los aspectos que tenía nuestra comunidad. Se interesaron por la vida de los animales, para eso fuimos a Internet, siempre con el apoyo del del docente. Sabemos que el trabajo con y a partir de la información es amplia, es fragmentada, es dispersa y es diversa. Pero bueno, formamos un muy buen equipo de trabajo y pudimos llegar a muy buena información, a que los chicos se familiarizaran. Ellos son niños que provienen de zonas urbanos marginales, que difícilmente tengan acceso a una computadora y mucho menos a Internet. La escuela está equipada, muy bien equipada, con con las computadoras y con todo el acceso a la información que hace posible que estos chicos conozcan lo que quizás en sus hogares nunca vayan a tener acceso. No solo fue Internet lo que trabajamos, sino también que empleamos herramientas digitales como pueden ser las cacerías. Las cacerías tienen una diferencia con las huesques, que quizás no, el chico no tiene que arribar a una conclusión, como sí debería hacerlo un niño más grande, quizás finalizando la escuela primaria con una huesque. Las cacerías son más sencillas, el docente va guiando, según el nivel de conceptualización de sus alumnos, a la búsqueda de la información en Internet. El buscador Google es muy fácil acceso. Los chicos que ya estaban alfabetizados podían leer e ingresar a una página previamente seleccionada por el docente y ahí comenzar a acceder a la información según el tema, ya sean los animales, las plantas, el cuerpo o el entorno urbano. Los medios audiovisuales también, acceder, por ejemplo, a YouTube, a seleccionar buenos videos en YouTube. Si uno sabe buscar, va a encontrar videos excelentes donde los chicos pueden reflexionar acerca no solo de lo que pasa en su entorno, sino de lo que pasa en el mundo. Y trabajamos con cámaras digitales. El poder de la imagen realmente ellos lo descubren. Se despierta la imaginación y las producciones que obtenemos son riquísimas. Niños creadores del planeta Tierra, apoyado por las tecnologías, mediados por las tecnologías, llegó a su fin con una presentación, porque digamos que todo este proceso termina con la comunicación de la información accedida durante todo el año. Y esta comunicación, bueno, fue recopilada ya sea en PowerPoint, en videos, y luego fue proyectada a la institución y primeramente a los padres y luego a toda la institución. Realmente hemos reflexionado junto a nuestros niños acerca de la importancia del cuidado del ambiente y luego, bueno, poder transmitir todo eso ya hacia afuera de la comunidad, del contexto de lo que es la escuela, y comunicarnos ya, intercambiar información con otras organizaciones, y que ellos puedan contar de alguna forma, cómo van accediendo a esta información. Cristina nos ha brindado la posibilidad de poder comunicarnos con sus contactos que tiene en México, y esa experiencia que ellos tuvieron de poder ver a chicos que estaban a kilómetros de distancia, que podían hablar y que podíamos reflexionar acerca del vocabulario que empleaban, a la forma particular que tienen de hablar, realmente son vivencias muy, pero muy ricas, y creo que estos chicos no se las van a olvidar nunca. Y creo que estamos contribuyendo a que esta infancia, digamos, pueda de alguna manera tener acceso a todo esto nuevo. Esto es un poco el resumen de lo que hemos trabajado. Hay mucho más para contar, pero sabemos que el tiempo es corto. Espero que haya sido productivo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Vamos a pasar a las preguntas aquí en el chat. José, ¿qué te parece? Sí, claro. Hablaban sobre un poco sobre Agenda 21 en España. Y ya está el link ahí que puso David. Una pregunta de Francisco, que Francisco es un padre muy comprometido con la educación. Dice, ¿cómo participan las madres y padres en la experiencia? ¿Asombro, extrañeza, distancia, locura? Un poquito de extrañeza al principio, sí. Nuestra comunidad de padres son, bueno, no tienen demasiada información acerca de qué son estas nuevas tecnologías, pero al principio se extrañan, pero luego se, digamos que se involucran en la tarea de los hijos y se entusiasman, porque ellos cuentan el entusiasmo, cuentan con entusiasmo cómo trabajamos aquí en la escuela y todas estas novedades a las que ellos están expuestos día a día. Sí, Lu luego preguntaba cuántos alumnos han participado en estos proyectos. Bueno, hasta el momento depende mucho del docente. Digamos, nosotros tenemos una planta escolar de más de 20 docentes y, bueno, todavía estamos en un proceso, digamos, de conocimiento de estas nuevas formas, digamos, de trabajo, y siempre depende de la cantidad de docentes. Hasta el momento somos 6, 7 docentes con 20, 25 alumnos cada uno y tenemos, digamos, una misma forma de trabajo, y bueno, donde las tecnologías juegan un papel muy importante, y la capacitación que a la que estamos accediendo y a la que Internet nos brinda, bueno, nos está, digamos, allanando el camino. Una pregunta que yo quería haceros, ¿cuánto tiempo le dedicáis a la semana, o cuánto tiempo le dedicabais a la semana a este proyecto dentro del currículum escolar? Bueno, este proyecto... Sí, bueno, digamos, no hay, tenemos la sala de informática, está organizada por turnos, pero cuando surge algo en el que debamos asistir a la sala o emplear una herramienta digital que es en un horario no convenido, bueno, se arma todo para que uno pueda emplear en el momento que surge. Pero tenemos, digamos, entre 1 y 2 horas diarias, digamos. Sí, perfecto. También aquí en Estados Unidos puse un link de un profesor en el estado de la ciudad de Seattle, Washington, y él tiene un proyecto que le llaman Earth Day Bags, en cual niños de primaria diseñan... diseñan como mensajes para la protección del planeta Tierra, y estos mensajes los distribuyen en los supermercados, en las bolsas del mandado. Y es algo muy interesante. Como algún cierre, sí, por allí hablaban de Agenda 21, y sí, la conocemos. Los docentes, qué casualidad que estamos trabajando con las TIC. Estamos también capacitándonos y estamos haciendo una maestría en medio ambiente, dado a que nos interesa que toda la institución escolar pueda estar haciéndolo, por más que, no es cierto, nuestro currículum lo hemos organizado de esa manera, ¿no? Y bueno, y queremos seguir avanzando. En este momento tenemos abierta una página social, pero cerrada, para poder capacitarnos y que el docente entre en cualquier momento y pueda en ella dejar sus dudas, aportar información. Nada está cerrado, nada está acabado, y se puede trabajar hasta con dos o tres computadoras, ¿no? Así comenzamos en el año 2003, por ejemplo. Sí. Una sola conectada a internet. Sí. Y ahora nos pregunta Mazaba, ¿con cuántos equipos contáis y si contáis con banda ancha en la escuela? Sí, tenemos banda ancha, pero la tenemos mediante una antena. O sea, totalmente independiente desde ya del teléfono, con una velocidad muy amplia, las tenemos en red y tenemos Wi-Fi además en la institución. En este momento estamos en la escuela, por ejemplo, comunicándonos desde la galería porque la temperatura de hoy es altísima, 37, 38 grados. Estamos aquí muriéndonos de calor sin ventiladores para que no se acoplen al sonido. O sea que nuestra escuela está creciendo gracias a que, bueno, el Ministerio de Educación de la Nación puso sus ojos, ¿no?, por los proyectos que las docentes han llevado a cabo en su momento. Es una forma de premiarnos. Nunca hubiésemos podido comprar por nosotros. Y nos manejamos muy bien con la banda ancha, cubre muy bien. ¿Con cuántos equipos contamos? Con buenos, funcionando, 8. Y podemos agregarle 3 más. Y hay otras como para poder tomar de la red internet y un... Tendríamos que ir terminando para despedirnos. Sí, sí. Daros las gracias por estar ahí en la escuela hoy domingo y con la calor que hace. No. Muchas gracias por favor, por explicarnos la experiencia. Nosotros, que bueno, nos permitan aquí de nuestra vida, Constitución, un lugar, ciudad que parece que ya nos caemos en el monte, donde se termina la ciudad, y bueno, pensar que en educación hay muchas cosas para hacer. Y yo, en lugar directivo, agradecer de que tengo docentes como, bueno, las que están aquí y las que vinieron a acompañar también a sus compañeras, ser barra, como decimos aquí en Argentina, ¿no? Y a las chicas que siempre somos chicas en nuestra jerga de educación, ¿no? Todas las maestras son las chicas aquí, Así que vivan las nuevas tecnologías y la ecología, dicen por allí. Sí. Ya lo creo que viva. Claro que sí. No. Muchísimas gracias por a ustedes. De acuerdo. Espacio realmente. Sí. Vamos a terminar el webcast. Sí. Nos despedimos. Adiós, María Cristina y las docentes de la Escuela 500 de Argentina.